Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que ya está por ahí conectada. Y bueno, pues vamos a tener un programa dedicado pues a todo lo que aconteció el fin de semana aquí en nuestro país, en la Ciudad de México específicamente. Esta brutal represión en contra del movimiento social y esta imposición que, bueno, pues lo único que nos deja es un mal sabor de boca de lo que va a ser este sexenio tan gandalla que vamos a experimentar. Pues de por sí ya la situación de la libertad de expresión ya está medio cañona, ahora va a estar mucho más cañona esta situación, porque habrá persecución no solamente a los periodistas sino también a la cuestión de los activistas. Es lo que estoy viendo, porque vemos una persecución muy muy gandalla todavía de lo que fue el pasado sábado primero de diciembre. Y bueno, vamos a pues a comentar algo y vamos a también a obviamente a tener música de José de Molina. Y bueno, vamos a dar también alguna información. Ya hay por ahí un número de cuenta que nos están rolando para el compa que recibió esta pues este balazo de gas lacrimógeno que se le estrelló en la cabeza y que, bueno, pues lo tiene al borde de la muerte. En un primer momento se hablaba ya de su deceso, pero afortunadamente todavía está por acá. Pero bueno, la situación está muy delicada del compa, así es de que, bueno, vamos a tener esta información y más sobre estos acontecimientos de este pasado sábado. Y bueno, pues también las movilizaciones que se han estado programando de parte de varias organizaciones civiles y de organizaciones estudiantiles para buscar la libertad de los compas que, bueno, pues están presos. Ya algunos salieron y otros sí ya de plano nos están diciendo que ya están en algunos reclusorios, ya lo remitieron a Santa Marta, a Catitla, y otros más están en otro reclusorio que no recuerdo cuál es. Pero bueno, ahorita damos esa información. Hay mucha gente que vino de otros estados de la República y que fue preso. Y bueno, pues también eso vamos a estar comentando en este programa. Bueno, vamos a la música porque ya se pusieron locos los perros y vamos a escuchar esta rolita. Cuentan que los pajarillos callaron sus trinos para no cantar. Cuentan que la golondrina emigró temprano para no mirar. con lamentos ni con lágrimas se lava. Oiga lo que estoy diciendo, no me importa que se azore, levántese, tome un arma, haga algo, pero no llore, haga algo, pero no llore. Las campanas redoblando, ya no nos llaman a duelo, a luchar están llamando. Oye lo que estoy diciendo, no me importa que te azores, levántate, toma un arma, haz algo, pero no llores, haz algo, pero no llores. Es evidente que está. Bueno, se nos quiere ahí cuatrapear el asunto, pero ya estamos aquí. Estamos comentando acerca de el programa que vamos a tener el día de hoy. Información acerca de los compas que fueron detenidos y, por supuesto, los compas que están en los hospitales. Por acá nos están pasando también una información del compa Cuy. El compa Cuy recibió le dispararon un gas lacrimógeno que se le estrelló en la cabeza. Y bueno, pues los reportes que están dando los familiares, pues ahora sí que son reservados, pero bueno, tratamos de que de poder apoyar de alguna forma. Y bueno, pues ya hay por ahí un número de cuenta donde podemos apoyar al compa, porque realmente sí está muy difícil su situación. La compa Gema Arriola nos está diciendo que el último reporte médico es que sigue estable, sus signos vitales están bien, aunque sigue en coma, su cuerpo responde. Dice que ya salió del peligro de lo que es la muerte, de lo que significa esto. Aunque dice no hay que descartar alguna infección, dice que hasta ahora todo está, es eso, ¿no? Depende, bueno, va a ir a ver el neurólogo y que, bueno, pues ahora sí que todo depende de su diagnóstico. Dice que ya por la noche se dará se puede dar el traslado, porque todavía sigue ahí en la Cruz Roja. Y bueno, por ahí está esta información. El número de cuenta está en nombre de su esposa, Eva Leticia Palma Pastrana, en el banco BBVA Bancomer, quién sabe cómo es, BBVA. 2824024214 es el número de cuenta con el cual podemos apoyar al compañero Cuy, que bueno, pues sufrió esta agresión cuando apenas pues se dirigía a la manifestación, iba llegando él con otro compa y bueno, le dispararon este artefacto, este gas lacrimógeno en plena cabeza, y bueno, pues eso es un poco lo que nosotros tenemos de información. Ahorita le decimos más o menos cómo está su situación en cuanto al diagnóstico que nos estaban dando. Lo que pasa es que lo tenemos aquí en una lista, nos agregaron aquí a una lista, y bueno, por esa lista nos estamos enterando de la situación, de la evolución del compa. Bueno, aquí dice el reporte es el siguiente: el doctor que lo operó dice que no sabe cómo fue el golpe, ya que encontró pólvora en el cráneo. La herida es de la parte frontal derecha de la cabeza. Sus signos vitales son estables. Está en coma inducido. Y bueno, esto fue el pasado sábado. Dice, le dan 72 horas para reaccionar y puede ser trasladado a un hospital para internarlo en cuidados intensivos. Dice, para el momento del traslado se necesita una ambulancia de cuidados intensivos con un médico que se dedique a estos cuidados dentro de la ambulancia durante el traslado. Dice, compas, necesitamos movernos para hacer las denuncias pertinentes, también apoyar a la familia, a Eva y a sus hijos. Les pidieron medicamentos que ya los compraron, pero son caros, y si lo vuelven a pedir hay que echarles la mano. También el apoyo moral a nuestro compa, todos los conocemos y ahora nos necesita. Y bueno, pues aquí nos dejó deja aquí los teléfonos de su esposa Eva, de su hijo y de su hija, para bueno, pues también estar en contacto con ellos. Por acá también dice la compa Pau, dice, acusados de delito de ataques a la paz pública que no alcanzan derecho a fianza y que pueden sancionarse con prisión de 5 a 30 años. Dice que son 58 hombres ingresaron al reclusorio norte y 11 mujeres al centro femenil de Santa Marta, Catitla. Así es de que bueno, pues ya tenemos aquí el dato: 58 hombres que ingresan al reclusorio norte y 11 mujeres a el centro femenil de Santa Marta, Catitla. Y bueno, pues también ahí necesitamos el apoyo para los compas que están ahí en el reclusorio. Bueno, pues un poco el resumen que podemos hacer rápidamente es que desde el pasado viernes ya algunos compas se congregaron por la noche en las inmediaciones del Zócalo del centro, con la intención pues obviamente de protestar contra esta imposición de este personaje, y bueno, pues de esta concentración. Dicen que más o menos entre las 4 y 5 de la mañana se dirigieron precisamente ahí donde supuestamente, bueno, no supuestamente, donde tomó protesta este genocida llamado Peña Nieto. Y bueno, pues ahí se dio en las primeras horas, a las 7 de la mañana, se da este enfrentamiento primero ahí en esta parte de San Lázaro. Y ahí es donde cae este compañero Cuy. Y otros más, otros compañeros más, ahorita decimos los nombres de los compañeros que también cayeron ahí. Y posteriormente, bueno, de ese de ese enfrentamiento se da otro enfrentamiento más ya acá en Bellas Artes, y también ahí hay más detenciones y más gente que cae por estos estas balas de goma y estas bombas lacrimógenas. Esto se dio en el transcurso de todo el sábado, pero bueno, pues también se está dando a conocer que dentro de este grupo de compas también había infiltrados, y bueno, pues ya se están dando a conocer algunos de los rostros de estas gentes que hicieron destrozos, y bueno, pues con esto justificar la represión contra el movimiento. Y hay fotografías, muchas fotografías de estas gentes que estuvieron infiltrados dentro de este del contingente que protestaba por esta imposición. Y bueno, pues esto pues era un plan ya muy hecho, porque bueno, pues ya iban vestidos de civil con la intención precisamente de hacer desmanes y que se justificara una represión contra los compañeros. Los compañeros también de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, también está subiendo una información. Dice que en vísperas del fin de sexenio, uno de los más oscuros del país, las organizaciones sociales que pueden dar testimonio de esta deuda social, política y moral con la que Felipe Calderón termina su mandato. Dice: a lo largo de estos 6 años en los que como organizaciones acompañamos distintos procesos comunitarios, pudimos constatar la estela de terror, muerte e impunidad que este régimen sembró en cada rincón de nuestra ciudad. Las dimensiones de la devastación producto de la llamada guerra contra el narcotráfico solo son comparables con el dolor que nos ha dejado la pérdida de los seres queridos. Bueno, habla un poco de esta situación de este sexenio de la muerte. Y también bueno, más bien es sobre todo estas sobre el fin de este sexenio, que bueno, pues también sabemos la cantidad de muertos que dejó. Por acá también nos mandan la información: Jessica Reina Camargo, detenida injustamente mientras se manifestaba pacíficamente contra la imposición de Peña Nieto, es estudiante de la Universidad Autónoma de Chapingo de Ingeniería en Agrícola. Y bueno, aquí viene la foto de la compañera Jessica, que está presa. Vamos a ver la lista que nos pasaron por acá los compas del Comité Cerezo. Tienen una lista muy amplia de algunos compañeros que ya están libres, otros más. Híjole, está muy pequeñita la... Es una listota gigantesca y no se ve muy bien la letra. Vamos a tratar de ampliarla para ver qué onda. Bueno, vamos a la música. No. Bueno, no se puede abrir. Tenemos un problema aquí. pero vamos a tratarla de abrir un poquito más tarde, porque nos estaban llamando. Bueno, vamos a la música que tenemos el día de hoy, a José de Molina. Esto se llama El Cantor, a ver qué les parece. Voy tejiendo mis canciones, bordando verso con verso, algunas a medianoche, otras después del almuerzo. Y me siento constructor de letras, no de ciudades, y voy llamando a las puertas, compartiendo mis verdades. Comencé como jugando, así por casualidad, y hoy se ha ido transformando en una necesidad. Necesidad tan vital que absorbe todo mi ser, es como algo existencial, es como respirar y ver. Y como un cazador furtivo, cual paciente pescador, a la inspiración cautivo, seduciendo su candor. Y el verso cae en la red, y la nota al corazón, queda apagada mi sed, y así nace la canción. Es un profeta, sacerdote ni adivino, y si conoce la meta, es porque ha andado el camino. Queda mucho por andar, y el cantor muy bien lo sabe. Mas cuando vuela al cantar, lo envidia el aire y el ave. Tiene intuición animal, como un niño el corazón, experiencia mundana y madura la razón. Siempre dirá la verdad, aunque arriesgue su pellejo. Podrá ser tigre o quetzal, jamás serpiente o conejo. Dice mentira, no le tenga compasión, arrebátele su lira y rompale su canción. Entre cantante y cantor, el cantante usa la voz, el cantor el corazón. El cantante canta recio, pues tiene con qué cantar. El cantor no tiene precio, pues tiene por qué cantar. De su duda vacilante, lo sacará esta razón. La canción hace al cantante y el cantor hace a los dos. Como le dije, señor, ni sabio ni visionario, pero aquel que es buen cantor será un revolucionario. Bueno, eso fue El Cantor y estamos escuchando a José de Molina aquí en este su programa Tiempo de Híbridos. Ya mejor abrimos por acá la página de los compas del Comité Cerezo, que tienen una lista de 108 detenidos. Bueno, que fueron el sábado, pero ya hay hay 24 ya que han salido en libertad. Los demás, pues algunos ya han sido remitidos a algunos reclusorios. Esta información no sé qué tan actual esté, pero bueno, pues por ejemplo, hablamos de una compañera, Diana Rocha Aragón, o Diana Aragón Rocha, que ya fue trasladada a Santa Marta Catitla. Guadalupe Coutinho Escobar también ya está en Santa Marta. Judith Gómez Contreras, trabajadora de cine Tonalá, está también en Santa Marta, ya trasladada. María Rosa Jiménez Cantú también. Regina Martínez López. Otra compañera más, Saraí López Martínez, también en reclusorio Santa Marta. Mariana Muñoz Nieto, es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de Teatro, también en Santa Marta. Rita Emilia Neri Moctezuma, también en Santa Marta. Jessica Viviana Reina Camargo, la que estábamos comentando, también ya fue trasladada a Santa Marta Catitla. Brian Reyes Rodríguez, de la Acampada Revolución, también ya fue trasladada al reclusorio norte. Rafael Adrián Romero Escalante, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también ya fue trasladado al reclusorio norte. Claudia Ivette Trejo Gómez, docente de la Facultad de Ingeniería, también ya fue trasladada a Santa Marta, al igual que Angélica Cepeda Patlari, también fue trasladada allá a Santa Marta Catitla. También hubo detenciones. Dice detenidos ayer domingo, domingo 3 de diciembre en Azcapotzalco. Dice hay varios: Xochitl Mestli, Hernández Álvarez, Gabriel Hernández Alvarado, Marco Antonio Uriostegui Martínez, Diego Fernando Correa de Ramón, y bueno, pues un menor que no ponen aquí el nombre, nada más ponen Ma o G, no sé la verdad que sea. Bueno, eso es lo que estamos viendo en el en este resumen que está dando los compañeros del Comité Cerezo sobre la situación de los compañeros. También bueno, Pau nos está también bueno, dice la compañera Pau Cárdenas, dice: ¿tienes información del estudiante que dicen falleció? Su nombre, Brian Limón García, pero solo me llegó un correo con esto y no he leído la contrainformación, confirmación en ningún lado. Solo dicen que es de una vocacional, un compa de la boca 10. Sí, así es, pero no, bueno, que yo sepa, todavía no se confirma pues esto, ¿no? Esta situación de un compa que haya fallecido. Sí, las lesiones son graves, pero el compa más afectado era el compa Cuy de la otra campaña, que había recibido pues esta, ¿cómo se puede decir? El artefacto este que le estalló en la cabeza, el gas lacrimógeno, disparado obviamente con una, pues con un arma especial para lanzar las granadas. Y bueno, pues esa es la información que tenemos. No, ahorita no tenemos más información más que esa, pero bueno, vamos a ir actualizando un poco la información, porque ahorita con lo que nos están diciendo, pues ya está cambiando la situación en cada momento. La información que estamos dando, pues es la que recibimos ayer por la noche. Entonces mucha de la información, pues ya está ahorita cambiando en cuanto a la situación de los compañeros, ya sea si pasan a estar presos o pasan a estar liberados. Entonces bueno, pues vamos a la música mientras checamos esta información que nos está mandando la compañera Pau. Vamos a escuchar de José de Molina esta canción que se llama Gorilas. La universidad y el ejército son dos instituciones sostenidas por el esfuerzo económico del pueblo. Flaca inversión esta de mis sufridos hermanos. La universidad hasta nuestros días solo ha servido para preparar mejor en la técnica de explotación en contra de las mayorías trabajadoras. Y el ejército es el brazo represivo de la oligarquía en el poder. Estos vicios solo podrán cambiar con un auténtico movimiento revolucionario que genere primero las milicias populares con auténtica conciencia política y la Universidad Popular del Pueblo y para el Pueblo. Soy un gorila, tengo mi fusil, por la consigna yo me he de morir. Y si me dicen que habrá democracia, a fuerza de bombas lo habré de impedir. Me mantiene el Chase Manhattan y también la Wall Street. Si ordena la Casa Blanca, yo doblaré la cerviz. Estoy dispuesto a mi pueblo vender, no más que me dejen dólares ver. Por eso lanzo un nuevo manifiesto: Gorilas del mundo, unirse y vencer. Estoy muy bien amaestrado, aprendí bien la lección. Sé ponerme en cuatro patas, aunque pasé un batallón. Yo estoy seguro de mi porvenir. El gorilismo no ha de sucumbir. Mientras los yanquis dominen al mundo, de hambre por lo pronto no me de morir. Si tú extranjero no quieres mi verdad reconocer, pregúntale a Mr. Nixon, él te habrá de convencer. Soy un gorila, tengo mi fusil, por la consigna yo me he de morir. Y si me dicen que habrá democracia, a fuerza de bombas lo habré de impedir. Por eso lanzo un nuevo manifiesto: ¡Gorilas del mundo, unirse y vencer! Bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa Tiempo de Híbridos y bueno, pues ya estamos aquí abriendo la página del periódico La Jornada con esta última información que nos estaba dando también ahí la compañera Pau. Dice que en las primeras horas de hoy fueron recluidos en prisión 69 personas detenidas durante la protesta contra la toma de posesión de este nefasto. Dice, acusados del delito de ataques a la paz pública, que no alcanzan el derecho a fianza y pueden sancionarse con prisiones de entre 5 y 30 años. 58 hombres ingresaron al reclusorio norte y 11 mujeres al centro femenil de Santa Marta a Catitla. La policía dice que realizó el traslado en la madrugada en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, ya que los familiares de los detenidos montaban guardia desde ayer afuera de las instalaciones de la Procuraduría en demanda de la libertad de los manifestantes. Y bueno, pues eso es un poco lo que dice, porque ya después sigue una conferencia que dio este otro nefasto, Marcelo Ebrard, y bueno, pues está justificando el que estén en la cárcel, porque dice que pues dañaron la Alameda que acababa de inaugurar. Eso es lo que más le duele a este señor, que bueno, pues ya obviamente ya sabemos que pactó con con Peña Nieto para pues para limpiarle su honor o su hombría o su lo que sea, ¿no? Pero bueno, así está en la situación de lo que está sucediendo aquí en nuestro país, lamentablemente. Muchos ahora hablamos de ya más presos políticos. Antes estábamos hablando a lo mejor de otros lugares que bueno, pues se habían caracterizado por ser estados muy represores, como Chiapas, como Veracruz, como Guerrero, Veracruz, Oaxaca, pero ahora ya aquí en la Ciudad de México también tenemos pues ya un gobierno facho, donde pues ya la protesta o el decir lo que pensamos ya es delito, y en este caso bueno, pues se van a llenar las cárceles de mucha gente que bueno, pues sale a las calles a protestar o a pedir apoyo en cuanto a las necesidades de cada uno. En cuanto a la marcha de hoy, dice que cientos de personas iniciaron la marcha por la libertad de los presos políticos tras los sucesos violentos del 1 de diciembre. La manifestación se encabezó por los padres de los jóvenes detenidos. Durante la concentración ahí en el Ángel de la Independencia, se dio a conocer que 71 jóvenes ya fueron consignados por el delito de ataques graves a la paz pública. Y que bueno, pues no alcanzan el derecho a la libertad bajo fianza. Los varones fueron remitidos al reclusorio norte, en tanto las mujeres enviadas al reclusorio sur. Además, informa que 17 jóvenes ya fueron liberados, a los que no se le encontró ninguna responsabilidad. Con el grito de "no están todos, faltan los presos", unas 2000 personas avanzaron sobre Paseo de la Reforma, y su destino final es el Zócalo capitalino. Esto es la notita que manda el periódico La Jornada de la manifestación del día de hoy, que salió de ahí del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, con la finalidad de pedir la libertad de todos los compañeros que están, que han sido objeto de, pues, de esta brutal represión. Vamos a la música y ahorita mandamos saludos a toda la banda que ya está aquí esperando, está escuchando también el programa. Vamos a la música con que tenemos aquí el día de hoy con José de Molina, cura guerrillero. En la actualidad hay tres corrientes en las filas de la iglesia: la tradicionalmente conservadora, otra que se hace pasar por progresista, pero esto es solo un disfraz que oculta su oportunismo futurista. Saben que el cambio viene y el clero siempre ha estado con el vencedor. Entre estas dos, no sé cuál es la más peligrosa. Y por último, la sincera y auténtica, la militante y revolucionaria, herencia de Morelos e Hidalgo, que tiene su máximo exponente contemporáneo en el padre Camilo Torres. Era un cura sin santuario, era un cura proletario. Le quitaron la sotana, la estola se la robaron, le quitaron las sandalias y al monte lo remontaron. Cuando se sintió desnudo, sin cotón ni camiseta, se vistió de verde olivo y oficia con metralleta. Sus oraciones, rezaba porque los hombres hicieran revoluciones. Como andaba solitario, se reunió con labradores por buscar la libertad, los llaman agitadores. Ahora el cura proletario dejó de ser milagrero, ya no es cura mercenario, ahora es cura guerrillero. Cuando se sintió desnudo, sin cotón ni camiseta, se vistió de verde olivo y oficia con metralleta. Con el dedo en el gatillo, decía sus oraciones, rezaba porque los hombres hicieran revoluciones, hicieran revoluciones, hicieran revoluciones. Bueno, se fue esta rolita que pusimos del cura, cura revolucionario se llama. Ya se me perdió. Bueno, dedicado a este cura colombiano. Saludamos también a Meli Hernández Guzmán, Meru Davis Davis, Tú, Tony, Ruth Punk, Zuli López, Luis Eduardo Sánchez, Jesús Méndez Torres, Luz Nierica del Cielo, Edelmiro José, Diana Santos, Eduardo Lonfoz, Bruno, Cost Nasifa, Alejandro, Ricardo Escamilla, Alejandro Méndez, Felipe Hernández, son los que andan por ahí. Paola Cárdenas también por ahí. Gracias a toda la banda. Acabamos de mandar otro anuncito. del programa. Bueno, nos sigue llegando también información acerca del compañero Cuy. Estamos conectados aquí vía Facebook con un grupo que se realizó, ahora sí que exprofeso, para estar en contacto con este compañero, con los compañeros, para saber de la condición de salud en la que se encuentra el compa, porque bueno, pues de acuerdo a la información que tenemos, pues es uno de los compañeros que está con con más gravedad por esta granada de gas lacrimógeno que se le estrelló en la cabeza, le explotó en la cabeza. Entonces bueno, pues aquí nos están mandando todavía información. Sobre la situación de este compañero. Ay, ay, ay, se me perdió. Tenemos una bronca aquí con la computadora. Está bastante loca, bastante lenta, o no sé. Bueno, aquí dice que ahí dónde está. El último reporte que se tiene de la situación es de que los signos vitales siguen estables, pero aún sigue el compañero en coma. Dice que la compañera que todavía su cuerpo responde, que ya salió del peligro de la muerte. Pero dice que no hay que descartar alguna infección. También que lo va a valorar el neurólogo y que depende del diagnóstico, pues se sabrá que si se traslada o se espera en cuanto a la situación del compañero Cuy, que bueno, pues sabemos que fue de los compañeros que recibió esta bomba de gas lacrimógeno en la cabeza, y que bueno, pues algunos compas ya lo daban por muerto. A otro compañero también por ahí de la UACM, que también había recibido él una bala de estas de goma, pero en el ojo. Y bueno, pues lo que teníamos de información era que se estaba tratando de salvar su ojo, porque realmente el golpe fue directo al ojo, y lo más probable es que pierda su ojo. Nos están subiendo también más información acerca de los compañeros que están presos. Fotografías de Gisela, Enrique, Fernanda, Daniela, Luis, Valentina, Caro, Paloma, Paco. Dice: nuestros compañeros no son delincuentes, su único delito es ser consecuentes. Libertad a los compañeros del Colegio de Teatro y Literatura Dramática, detenidos el 1 de diciembre. Libertad para los más de 100 detenidos en la jornada de lucha, ni un paso atrás. Ahí está la información. Ahorita la subimos también para que ustedes la chequen y bueno, la puedan también reenviar. Sí, está una situación muy difícil, porque nos está llegando mucha información actualizada y otra que no está tan actualizada en cuanto a la situación jurídica en la que se encuentran los compañeros. Hay muchos que, bueno, pues ya ya fueron trasladados al reclusorios, y otros que están en una situación de indefinición, aún detenidos en la agencia 50 de la Procuraduría del Distrito Federal, que bueno, pues no sabemos hasta ahorita cómo vaya a terminar el asunto con estos compañeros que han sido o fueron detenidos durante esta jornada de lucha contra la imposición. Vamos a más música que tenemos y regresamos aquí a su programa Tiempo de Híbridos. A ver, vamos a poner algo de corrido a Rubén Jaramillo, José de Molina. Está gritando la tierra, herida por un cuchillo, lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. Y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea, vestidos de campesino zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín, pa' que tomes tu venganza. Cayó abatido a balazos ese líder campesino en el Palacio Central. Se burlaba el asesino, usaba su paliacate como Gavino Barrera. Quería como Zapata para los pobres la tierra. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Dios Zapata y Jaramillo. Como él estaba durmiendo, no se pudo defender. Le mataron a sus hijos y también a su mujer. Este corrido, señores, se puede cantar gritando, pero mejor que cantarle, hay que vengarlo peleando. Campesino zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín, pa' que tomes tu venganza. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Dios Zapata y Jaramillo. Las bombas que asesinan. Ya no es tiempo de buscar el cielo feliz e inexistente. Ya no es tiempo de que nuestros sueños mueran ahogados antes de nacer. Ya no es tiempo de que la bella palabra libertad sea pronunciada por labios pervertidos que la usan mientras matan, tiranizan y torturan. Ahora es el tiempo en que esa libertad tan nuestra ha encontrado por fin un pedestal que alienta su propia realidad y su existencia. Ese pedestal es nuestro triunfo. Aniquilar la explotación sedienta del hombre por el hombre es nuestra meta. Al triunfar, destruyendo el dominio del gran explotador, el prestanombres, del acaudalado burgués dueño del país y de los hombres, obtendremos la fuerza necesaria que acabe con el otro burgués, el extranjero de manos sanguinarias, cómplice y patrón del vendepatrias. Ahora es el tiempo de entender las causas del hambre, la ignorancia y la miseria, y con ello es el tiempo de poner en marcha una dirección política correcta. Es el tiempo nuestro de audacia y valentía, el tiempo de los hombres resueltos, el de los países en rebeldía, el tiempo de la fuerza poderosa, el tiempo de la libertad y la victoria. Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbrido, regresando, porque bueno, están subiendo por ahí algo que nos recuerda a Tenco. Por ahí lo acabamos de compartir. Dice: joven liberada tras los disturbios denuncia el abuso policíaco de que fue objeto. Dice: me empezaron a pegar entre muchos, mientras me pegaban en medio de la calle, me tocaron los senos, me agarraron la parte genital. Enfrente de todos, dice, había mucha gente. Y bueno, dice, la gente no, solo tomaba fotos, nadie hacía nada. Y es un testimonio de Ana Lilia Cancino. Se reunió con su familia tras salir libre en la agencia del Ministerio Público. Y esa es una imagen del periódico Reforma. Y bueno, pues ahí está la acusación contra esta policía capitalina, quien, bueno, pues está encabezada por Marcelo Ebrard, a quien responsabilizamos del abuso policíaco que cometieron sus policías en contra de, pues no solamente de ella, de Ana Lilia Cancino, sino de muchas, yo creo que de la mayor parte de las mujeres que fueron agredidas el pasado sábado allá en los distintos lugares donde se dieron la trifulca y donde se golpeó a la gente que estaba protestando. Nuevamente reiteramos que hubo provocadores, ya las fotografías ya son de todos conocido, de esta gente que vestida de civil, pero que bueno, pues aparece también con junto con los granaderos y los policías coordinándose, fueron los que empezaron a hacer desmanes con la finalidad de justificar, como se dice, justificar la represión en contra de la gente que se manifestaba. Hay fotografías muy específicas donde se ve que, bueno, pues cuánta gente, cuántos granaderos golpean a una persona, que la persona no está ni encapuchada, ni trae nada, ni trae palos, ni trae bombas molotov, sino simplemente pues no trae nada, ¿no? En las manos, y es golpeada por 1, 2, 3, 4 granaderos, y bueno, pues aparte es detenida. Entonces bueno, pues ahí está la información de esto que está sucediendo. También por ahí vemos fotografías con que, bueno, pues ya este es un operativo que ya se estaba planeando. Vemos a gente vestida de uniforme arriba de las casas, viendo el movimiento de la manifestación. Fue todo un operativo, decimos nosotros, ya bien planeado y bien planteado para la represión en contra de la manifestación

de caminar, aletea y aletea. Huyeron las palomas que había en catedral, porque hay muchos halcones en Palacio Nacional. Adentro de palacio no se oyen cuchicheos, nomás se oyen graznidos y feroces aleteos. Colea, colea, colea y mi colea, en vez de caminar, aletea y aletea. Colea, colea, colea y mi colea, en vez de caminar, aletea y aletea. Cambiaron ya los nombres en Palacio Nacional, porque los pajarracos comenzaron a anidar. Y ya no se le llama balcón presidencial, ahora se le dice palalcón presidencial. Correa, correa, correa y correa, en vez de caminar, aletea y aletea. Correa, correa, correa y correa, en vez de caminar, aletea y aletea. Y a mí no me la pegas con la averiguación, porque ya estás bailando al compás de mi canción. Yo creo que necesita el señor procurador que en uno de sus hombros se le surre un halcón. Correa, correa, correa y correa, en vez de caminar, aletea y aletea. Correa, correa, correa y correa, en vez de caminar, aletea y aletea. Cambiaron ya los nombres en Palacio Nacional, porque los pajarracos comenzaron a anidar. Y ya no se le llama balcón presidencial, ahora se le dice palalcón presidencial. Colea, colea, colea y mi colea, en vez de caminar, aletea y aletea. Colea, colea, colea y mi colea, en vez de caminar, aletea y aletea. Bueno, esa rola fue El Halcón, Colea, Colea, y bueno, pues es parte de este, de varios discos que tenemos de José de Molina, recordando este gran cantautor revolucionario. Y bueno, pues esta colación de pues lo que sucedió también el primero de diciembre con este grupo de también pues grupos paramilitares, grupos de choque, que bueno, pues así como los halcones y como los el batallón Olimpia, que bueno, pues se distinguieron por hacer desmadre en las manifestaciones para justificar la represión y la muerte. Por acá nos están mandando una información que también bueno, pues ahora se va a reproducir mucho en cuanto a las acusaciones que se les están dando a los compañeros. Se nos hace bastante grave que ahora de manera jurídica estén tratando a como dé lugar de que sean encarcelados o sean juzgados tan mal. Que es un testimonio de Jesús Robles, un abogado defensor de tres de los acusados de los disturbios entre comillas del primero de diciembre, de comillas, perdón. Dice: en mis años de abogado no había visto un pliego de imputaciones tan bizarro. Dice que ubican a 96 personas en dos lugares diferentes y distantes a la misma hora. De manera absurda, dice, en imputaciones, dice la patrulla tal de la policía, aparece siendo destruida en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Eso es lo que se está viendo ahora al juzgar a los compañeros ahí al fincarles estas responsabilidades. Pero dice que se está se está poniendo a 96 personas en dos lugares diferentes y distantes a la misma hora. Entonces, ¿de qué se trata, no? Y bueno, igual, ¿no? La destrucción según de una patrulla, también en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Y esto, obviamente, son los testimonios de los policías, que bueno, pues según esto va, o son la parte acusadora contra los compañeros que fueron reprimidos y están detenidos en este momento. Y bueno, pues nada, no solamente es la situación aquí en México, sino en el Distrito Federal, sino también en Guadalajara, donde también varios compañeros que también hicieron una manifestación en contra de esta toma o de esta imposición del gobierno, también me imagino que van a sufrir las mismas consecuencias, con juicios totalmente amañados y fuera de toda razón de ser. Entonces, bueno, pues ahí está la información. Nosotros en un momento más la vamos a compartir para que, bueno, pues también tengan ustedes esta información que nos la está subiendo por ahí el compa Humberto Robles, que también ha estado mandando información importante. Vamos a la música y regresamos en un momento más aquí a su programa Tiempo de Híbridos. Vamos teníamos por aquí, ya había visto una canción que, bueno, pues como ustedes saben, también ayer 2 de diciembre pues se recuerda también el asesinato del comandante Lucio Cabañas Barrientos. Va para el comandante Lucio, corrido a Lucio Cabañas.